en los momentos en que tú me haces falta. Te necesito, corazón, porque sin ti yo no encuentro la razón, y la vida sin tu amor es una lata. Te necesito.